Te cuento y le contamos a la audiencia que en este momento estamos con Virginia Pesarmona, del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos y todas? Bien, muy bien. Bueno, y en este día de reclamo, de marcha, después de varios meses en Mendoza, en relación a todo lo sucedido ese domingo, sabemos que ustedes estaban allí acompañando también de algunas compañeros y compañeras que fueron detenidos, reprimidos, reprimidas. Bueno, ¿cuál es un poco la visión de todo eso vivenciado ese domingo? Bueno, estamos acá en el kilómetro cero, en primer lugar en repudio a los hechos terribles que ocurrieron el domingo, una represión feroz, una cacería sobre los trabajadores y trabajadoras municipales que estaban acampando. Todos sabemos que llevan días y días y días reclamando por, en primer lugar, los salarios miserables que tienen los municipales en la ciudad de Mendoza y en toda la provincia, que no se ha cumplido ninguna de las promesas con ellos. Están trabajando en condiciones deplorables, son los peor pagos y los que tienen peores condiciones en nuestra provincia. Habían decidido hacer un acampe acá sobre la peatonal y, bueno, distintas organizaciones solidarias, el SUTE, entre otras, se venían acercando. Y el domingo, bueno, la represión fue feroz, como se dice, sin orden de ningún fiscal. O sea, eso todo hay que investigarlo también y denunciar que fue todo completamente irregular. Y digo, el trato hacia los compañeros y compañeras fue, insisto, feroz. Hay compañeros muy lastimados, hay compañeros que han tenido que después acudir a los hospitales públicos para que sean revisados por las heridas y lesiones. Lo que venimos denunciando, ¿no? Este famoso artículo 205 del decreto nacional, que en nombre de la emergencia sanitaria es usado para criminalizar, perseguir y reprimir a aquellos que en toda su legalidad y en todo su derecho salen a protestar en el marco de que no solo estamos en una pandemia y una crisis sanitaria, sino una profunda crisis económica donde hay compañeros y compañeras que han tenido que decidir encadenarse u otras medidas para poder conseguir respuesta, para poder darle comida a sus familias, ni más ni menos. Entonces, completamente repudiable lo que pasó el domingo, las declaraciones de la funcionaria de Derechos Humanos de la provincia, completamente repudiable que después hayan salido a justificar diciendo que detrás de eso hay otros intereses. Detrás de eso hay una necesidad enorme que es la de los trabajadores y trabajadoras, por eso estamos acá, y que son los municipales y el conjunto de los estatales. Nosotros, los trabajadores de la educación también, tenemos las paritarias cerradas, los salarios congelados, se atacan nuestros derechos laborales, igual que el conjunto de los estatales. Así que bueno, esta movilización es muy importante en este sentido, unitaria de todos los estatales, municipales. Vamos a ir hacia la municipalidad, pero digo, esta unidad que se da en la calle repudiando la represión tendrá que seguir, porque acá hay que conseguir una respuesta para los trabajadores de toda la provincia, que tenemos un reclamo completamente justo y justificado, y hay que ver cómo imponemos estas demandas que son elementales. Estamos hablando de poder sobrevivir en el marco de una situación de mucha crisis sanitaria, ¿no? Ya vimos y escuchamos que son los trabajadores de la salud, las trabajadoras las más contagiadas en la provincia, las más expuestas. Los trabajadores de la educación han seguido trabajando sin que esté reglamentado su trabajo, sin que estén reglamentado su horario, y los municipales siguen en la calle haciendo tareas que llaman esenciales, pero cuando reclaman algo, los matan a palos. Así que eso. Virginia, algo que además, digo, cualquier represión es terrible y atroz y repudiable, pero además, esto que hablábamos de la brutalidad y las condiciones en las que varias compañeras fueron sumamente maltratadas por policías varones. Sí, hubo de todo. La represión fue feroz y la hazaña con los dirigentes de los sindicatos, ¿no? Hubo dos secretarios generales presos y otros compañeros de los secretariados. Y el trato hacia las compañeras, compañeras que se las han llevado entre cuatro efectivos, tiradas como bolsa de papa, perdón la expresión, adentro de los furgones, con amenazas, con frases intimidatorias. diciendo a este se la vamos a dar, a esta se la vamos a dar, y la denuncia que hacen las compañeras de todo lo que ocurrió dentro de la comisaría Quinta, donde incluso han desnudado a una compañera, exponiéndola, completamente humillante. Es decir, todo esto, bueno, obviamente que será, como dicen ellos, materia de investigación y de denuncia, donde los organismos de derechos humanos y todo tendrán que intervenir. Entonces, acá hubo un ataque a los derechos de los trabajadores, a la libertad de agremiación, a que los representantes sindicales actúen en función de sus representados. Hubo vulneración y violencia de género, hubo violencia política con amenazas muy graves. Entonces, esto trasciende completamente la provincia. Nosotros creemos que además tiene que haber un fuerte pronunciamiento, no solo de los sindicatos que estamos acá, sino de las centrales a las que pertenecemos. Hubo algunos comunicados, pero también hacemos un llamado a que las centrales, la CETERA, que nos representa como trabajadores de la educación, a la CTA, al resto de las centrales sindicales, hagan algo más que sacar un comunicado el domingo, porque lo que pasó acá fue muy grave y hay todo tipo de vulneración de derechos. Así que bueno, hay que seguirla. Es importante la unidad que se va a dar en la calle, pero sabemos que hay llamada a una reunión para los municipales, pero eso no termina acá, porque no solo están pendientes todos nuestros reclamos como trabajadoras, sino que la vulneración de derechos en todo sentido es muy grave, y es muy grave lo que pasó el domingo en la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que siempre están donde hay que estar. La escuchábamos, Marcelo, y a nuestra audiencia, Virginia Pesarmona, del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación, relatándonos, ¿no?, todo este brutal hecho de violencia policial que vivíamos el día domingo, y bueno, como hoy se está marchando por eso. Ajá, sí, la escuchábamos. Y se ha visto mucho movimiento de policía, mucha custodia policial, o... ¿Cómo está el tema ahora? Sí, está la policía rodeando un poco la marcha. Hay una presencia más o menos como la que hay en todas las marchas. Y es muchísimas más las personas que estamos que la policía que hay. Digo, las personas que estamos manifestándonos, que la cantidad de policía, por lo menos en ese momento. Uh-huh. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Ya se está comenzando a marchar, te cuento, Marcos, que contamos a la audiencia y nos vamos a empezar a trasladar para el municipio de la capital. Si te parece, entonces, en un ratito nos seguimos escuchando desde el adentro de la marcha.